Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Ok, presente perfecto. Tom ha leído 5 informes este mes. Tom has read 5 reports this month. No he cambiado el aceite de mi coche este año. I haven't changed the oil in my car this year. To have never done something. Have you ever slept in a tank of milk? No, I've never slept in a tank of milk. Have you ever run 70 kilometers? No, I've never run 70 kilometers. Vocabulario. El estadio estaba abarrotado. The stadium was crowded. No cabe la menor duda. There's no doubt about it. Presente perfecto en el interrogativo. ¿Has visto alguna vez un unicornio? Have you ever seen a unicorn? ¿Ellos han volado alguna vez en un avión? Have they ever flown on a plane? Phrasal verb. ¿Qué estás buscando? What are you looking for? Verbos irregulares. En los años 90, enseñé al presidente de una multinacional. In the 90s, I taught the president of a multinational. Expresión de la semana. Nadie ha oído hablar de ti. Nobody's heard of you. ¿Has oído hablar de Calderón de la Barca? Have you heard of Calderón de la Barca?